te pueden conceder la beca, pero al no estar dada de alta no vas a recibir el dinero. El plazo para estas becas, la de bachillerato, formación profesional y de grado medio superior, el plazo acabó el 30 de septiembre. Vale. Pero, tú puedes darle de a la cuenta de alta hasta marzo más o menos, que es cuando te llega ya la resolución de la beca. Tienes todavía ese plazo para poder dar de alta a la cuenta. Y hay dos tipos de forma de dar de alta la cuenta. Una es a través del certificado digital, y se hace en la página de consejería, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo que pasa que aquí aparece otro problema, que es que la mayoría de los alumnos o beneficiarios de esta beca son menores de edad. Entonces no tienen certificado electrónico y tampoco pueden utilizar ninguno de otro titular de la cuenta. Tiene que ser el de ellos. Entonces, como no pueden tener certificado electrónico, pues no pueden tramitarlo a través de esa forma. Entonces, hay otro tipo de forma que sería de una manera más presencial, y es que el formulario se encuentra en la página de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el apartado de mantenimiento de cuentas a terceros. Ahí se te baja, te imprimes el formulario, lo rellenas y tienes que ir al banco a que te lo selle, al banco del que eres titular, y te lo sella. Una vez que te lo ha sellado el banco, tienes que ir a algún registro administrativo. Por ejemplo, aquí en Ubrique se puede ir fácilmente a correo, se mete en un sobre el formulario ese con el sello del banco y se dirige a la Dirección General de Políticas Financieras y Tesorería. Y entonces, una vez que ellos ya lo reciben, ya ellos le dan de alta y ya se puede cobrar la beca sin problema. La Junta recuerda que es un requisito indispensable para cobrar la beca, que si no, no se puede cobrar la beca. Y o sea, que a lo mejor incluso, aunque ha sido concedida, ¿no? Sí, sí, aunque haya sido concedida. ¿No se abona? No se abona, porque la cuenta no está dada de alta. Pero sí que aunque la fecha acabó el 30 de septiembre de presentación de la beca, dura desde septiembre hasta marzo, que más o menos es cuando se resuelve. Vale. Entonces todavía hay ese tiempo para poder hacerlo. Esto está quebrando un montón las cabezas, nadie sabe cómo hacerlo en muchas ocasiones, y la Junta está preparando una herramienta desde la sede electrónica que sea mucho más fácil y que pueda acceder el estudiante, y para ver si puede aligerar este trámite. Entonces, a lo mejor en semana o así tenemos otro tipo de herramienta que sea más ágil, pero ahora mismo este es el procedimiento. Con certificado electrónico si eres mayor de edad, o a través de la descarga en la página de la Consejería de Hacienda, en el apartado de mantenimiento de cuentas de terceros. Así que este es el hándicap que hay este año para este tipo de beca, que al ser algo novedoso y además que es un poco lioso en sí, pues se está encontrando muchos estudiantes este tipo de problemas, que no saben ahora mismo cómo solventarlo, porque la verdad que es importante que lo tienen que realizar, porque si no, ya lo he dicho, la beca es imposible de recibirla. Y estos procedimientos pues son iguales tanto para los estudiantes universitarios como para estas formaciones no universitarias que nos comentaba anteriormente, con la diferencia de que los universitarios ya presumiblemente son mayores de edad. Entonces, claro, y aparte de que los estudiantes universitarios las gestiona el ministerio, no las gestiona la Junta. La Junta solamente gestiona, o sea, tramita lo que son las de bachillerato y los grados. Formación profesional básica, grado medio y grado superior. Y el ministerio tramita las universitarias, que de hecho el plazo de las universitarias es hasta el 14 de octubre de presentación, por si a alguien le interesa saberlo. También. Bueno, eso en cuanto a las becas generales, ¿no? Que ya te digo que son del ministerio, pero la Junta las tramita en estudios no universitarios. Luego, la Junta también pone a disposición una beca que se llama Beca 6000, que es una iniciativa que pretende favorecer la continuación de los estudios. Una vez terminada la ESO Y el objetivo principal que tiene esta beca es la de solventar las dificultades económicas que tengan las familias, ¿no? Con rentas modestas, porque de ese modo quieren compensar a lo mejor la falta de un ingreso, ¿no? Porque ya muchas personas cuando acaban la ESO, pues a lo mejor necesitan trabajar. Entonces esto es una forma de compensar, de que sigan estudiando, porque se les va a dar un dinero mensualmente, ¿eh? Va dirigida a estudiantes andaluces que quieran continuar su estudio de bachillerato o ciclo formativo de grado medio. Y el importe es de 6.000 euros dividido en 10 mensualidades. Los requisitos indispensables es haber echado la beca del Ministerio de Educación. Si no has echado la del Ministerio de Educación, no puedes echar la, no puedes acceder a la beca 6.000. Y tener el título de la ESO. Y, por supuesto, matricularte en todas las asignaturas de forma presencial. Por otro lado, ¿Esa permanece abierto el plazo para...? Sí, sí. La convocatoria se abre el plazo entre el 20 de noviembre al 20 de diciembre de este 2021. Vale. Y la solicitud se encuentra en un formulario electrónico en la misma web de la Consejería de Educación y se rellena y se firma. Se tramita desde ahí y es muy fácil hacerlo. No hay ningún tipo de problema. Ahora sí, lo indispensable es que antes has tenido que echar la beca general. Da igual si te la deniegan o te la dan. Si te la dan, lo que hacen es que ellos te restan la diferencia de lo que te haya dado la del ministerio con la de con las 6.000. Si no te la dan, sí puedes acceder a esta y te dan los 6.000, pero en 10 mensualidades. O sea, no es que no sean compatibles, que son necesarias. Exactamente. Es necesario primero solicitar la general para poder solicitar la 6.000. Vale. Y luego, por otro lado, tenemos la beca Adriano, que esta forma parte del programa contra el abandono temprano de los estudios posobligatorios y que la Junta pone en marcha para que los estudiantes continúen su formación. Y también el objetivo es compensar a las familias de los estudiantes que no han alcanzado la nota media requerida. Entonces, se la pueden pedir los estudiantes de bachillerato y los de grado medio en ramas de artes plásticas, música, danza o deportiva. Y en grado superior, igual. Mucha gente, a lo mejor, termina de estudiar, termina la ESO, pero no tienen una nota luego para que le den ni la beca general. Entonces, este tipo de beca está hecha para eso, cuando no se tiene nota y también una renta que sea más baja, la renta familiar, ¿no? El plazo está abierto desde noviembre hasta enero del 2021. Y la cuantía fijada es una cuantía fijada única de 1.500 euros por beneficiario. Y los requisitos es estar al menos matriculado de la mitad de las asignaturas y de forma presencial. Esto sería lo que es en cuestión de becas, para que estemos informados de todas las becas que podemos pedir. Ya sabemos que la general ha acabado el plazo, pero la 6.000 y la Adriano pues todavía ni siquiera están convocadas. Se hace la convocatoria a partir de noviembre. Que son, las dos convocatorias, las 6.000 Adriano, las que llegan por parte de la Consejería de Educación. Sí, llegan totalmente por parte de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Bueno, pues también en el ámbito educativo hay otra serie de cuestiones que querías plantear, ¿no? Sí, mira, en el ámbito educativo, pues el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que permite que las escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas puedan seguir recibiendo subvenciones en el caso de cierre a causa del COVID, como ya ha pasado en el año pasado, en el 2020. Entonces, la Consejería de Educación ha puesto en marcha, como medida urgente y extraordinaria, una línea de subvenciones dirigida a 1.973 centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, durante el curso 21-22. Estas ayudas son para los centros en que se vean obligados por la Junta de Andalucía al cierre total o parcial de su centro educativo. Y la Consejería ha tenido en cuenta la importancia de la labor educativa y social de estos centros y así como la necesidad de mantener este tipo de ayuda. La concesión de la subvención está condicionada a que el centro de educación infantil mantenga la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que esté cerrado total o parcialmente, así como el abono de los salarios y lo de los seguros sociales. Por otro lado, como el curso pasado, el decreto también incluye la aprobación de un incremento anual para el refuerzo de la limpieza y el mantenimiento, la desinfección de los centros docentes concertados, para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por las autoridades sanitarias. No obstante, además podrá destinarse a la compra de equipos de protección individual contra la COVID para el profesorado y el personal complementario, y especialmente para los profesionales que atienden al alumnado de especial vulnerabilidad, como en las aulas específicas de educación especial. Así que este tipo de ayudas están abiertas, se pueden pedir y lo que hacen es que los trabajadores sigan teniendo su trabajo, aunque las aulas estén cerradas, tienen que mantener las mismas condiciones, pero que el centro de educación infantil pueda subsistir al final, porque si no tienen ningún tipo de ayuda, al final estos centros tienen que cerrar. Y en esto consiste este tipo de ayuda. Bueno, vas a ver las escuelas. Ya estaba en el año anterior, pero se va a prorrogar para que... Bueno, ahora mismo la situación es buena, pero nunca sabemos lo que puede llegar a pasar. Bueno, en cualquier caso, no repercutiría directamente en nuestra localidad, porque tenemos tan solo una escuela infantil y está ya en marcha, en un funcionamiento tal cual. Eso, como decíamos, en cuanto a esa convocatoria de la que querías informar, pero también hay otra serie de ayudas que llegan a través de lo que se denomina como tarjeta monedero. Sí. También quería destacarlo. Esto es un programa que apareció en el 2020, cuando todos sabemos lo que ocurrió con la pandemia y mucha gente que estaba pasándolo realmente mal. Y entonces se creó el programa de la tarjeta monedero, que este programa está desarrollado junto con la Cruz Roja y ha registrado más de 102.000 recargas con un presupuesto de 24 millones de euros. Como ya he dicho, ha beneficiado a 70.000 andaluces y unas 26.677 familias en total en Andalucía se han beneficiado de esta ayuda. El Gobierno, a través de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, reaccionó con celeridad para atender las necesidades urgentes que surgieron con la pandemia y redefinió los recursos presupuestarios disponibles en el 2020, en el ejercicio 2020, y los adaptó y desplegó un conjunto de medidas para dar una respuesta inmediata ante la grave situación de emergencia que estaban sufriendo muchas personas. Y de aquí nace la tarjeta monedero. Se reseca la garganta, ¿no? Con la mascarilla y... se hace complicado, ¿no? Mantener la voz durante tanto tiempo. Bueno, a intentar. La tarjeta monedero, como decíamos, estabas hablando de esa convocatoria, ¿no? Que surgió, pues, en torno a la pandemia por parte de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, y que se va a mantener también en esta convocatoria, se va a mantener activa durante este año. Y bueno, pues con la tarjeta monedero ha llegado a 550 municipios, lo que supone el 71% de las localidades del total de Andalucía. Y para el desarrollo de este programa, la Cruz Roja Andalucía se ha contado con la participación de 630 personas voluntarias y un equipo técnico y de coordinación. Y estas ayudas tienen como beneficiarias a familias afectadas por las consecuencias económicas derivadas de la crisis del coronavirus, personas incluidas en ERTE que hayan disminuido ostensiblemente sus ingresos, que hayan sufrido el despido de sus puestos de trabajo, andaluces retornados, familias monoparentales con menores a cargo, unipersonales y en general todas aquellas personas que sufran una situación de vulnerabilidad y que necesiten ayuda. Su cuantía va desde 150 euros en el caso de una persona solicitante, 200 euros para familias de 2 y 3 personas y 250 euros en el caso de 4 o más personas. Y su importe se recarga mensualmente y es compatible con otro tipo de ayuda, como puede ser el ingreso mínimo vital, la pensión no contributiva, la renta mínima de inserción social de Andalucía y la ayuda económica familiar y de emergencia. Quiero decir que desde el inicio de la pandemia, el Ejecutivo Autonómico ha movilizado a más de 100 millones de euros, más de 100 millones de euros en ayuda, tanto ordinarias como excepcionales, contra la pobreza y la exclusión social, garantizando las prestaciones y los servicios públicos esenciales, un compromiso con las personas más vulnerables y con las políticas sociales que tiene su continuidad en los presupuestos del 2021, que son los más sociales de la historia de la Junta de Andalucía. En el caso de la Consejería de Igualdad Política, Políticas Sociales y Conciliación, el presupuesto alcanzado alcanza los 2.200 millones de euros, un 3,4% más, lo que supone un incremento de casi 100 millones dirigido a las personas dependientes en exclusión social y a las mujeres víctimas de violencia de género, entre otras. Bueno, pues es lo concerniente, ¿no? Esa tarjeta monedero de la que querías informar. Sí, sí. En este marco, ¿no?, dentro de las ayudas sociales, sí, sí, sí, planteadas y puestas en marcha por la Junta de Andalucía en torno, bueno, pues a lo que ha sido la crisis sanitaria, ¿no?, del COVID. La tarjeta monedero la tramitan los servicios sociales de los ayuntamientos. Uh-huh. O sea que es fácil, bueno, que ya puede ser presencial, por lo menos. Que puede y solicitarla, te pedirán una serie de, bueno, te piden los requisitos, pero se puede tramitar desde los servicios sociales. Uh-huh. Bueno, pues en el ayuntamiento, por tanto, se puede tramitar la tarjeta monedero. no sé si más cuestiones que quieras comentar dentro del marco, ¿no?, del que está informado. Todavía nos quedan unos minutillos, ¿no?, para completar ese tiempo de 30 minutos en este espacio de política local que estrenamos hoy en esta nueva temporada. Y bueno, pues si quiere podemos hablar de otra serie de cuestiones en las que estáis trabajando desde Ciudadanos Ubrique, ¿no? Me decías, por ejemplo, al principio se va a volver a reabrir la sede, sí, con, sí, ese horario para que la ciudadanía en general pueda acercarse a compartir inquietudes, a, sí, sí, cualquier, a realizar cualquier situación demanda, que crean que nos pueden comentar o que quieran conocernos, cualquier cosa, pueden pasarse por allí o cualquier problema que crean que pueden tener, que se lo podamos solventar en lo que esté en nuestras manos, en basta abierta, y puede llegarse cualquier persona. Aparte de, ya te digo, de que queremos retomar la, bueno, ya hemos quedado con algunas asociaciones y colectivos para retomar la presencialidad, vernos, y porque de la otra forma es muy casi imposible, ¿no? Y esto, pues claro, nos ha tenido muy muy parados durante, pues casi durante un año, porque con esto de que un día teníamos unas medidas, creíamos que sí, que podíamos retomar la actividad normal, y a la semana siguiente estábamos peor que la anterior y ya no podíamos hacer casi nada, pues entonces hemos estado muy parados, pero ya esperemos que no, que todo esto vaya mejor, y entonces pues retomar nuestra actividad normal, que en contacto con toda la gente y conocer de primera mano todo lo que le pase a nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Y a los ubriqueños. Yo imagino que, bueno, pues también desde Ciudadanos es consciente quizás de cómo ha podido afectar, ¿no?, a todo ese tejido asociativo, local, la pandemia, la crisis sanitaria, con muchos colectivos que a lo mejor han visto, pues ya no anulada su actividad, sino prácticamente desaparecida, ¿no? Y va, sí, a ser, sí, complicado volver a contar con, bueno, pues ese voluntariado para sacar adelante distintos proyectos asociativos, ¿no? A lo mejor, sí, en unos, sí, ámbitos no, pero en otros ámbitos, sí, sí, pues yo creo, sí, que han salido perjudicados, porque normal, al perderse el contacto, como quien dice, pues es como volver a organizarlo otra vez todo de nuevo. Pero vamos, yo creo que aquí en Ubrique, las asociaciones y los que colaboran con dichas asociaciones siguen manteniendo sus colaboraciones y sus ayudas. Yo creo que, además, que es imprescindible, vamos, es fundamental, ¿no? La gente que muchas veces va altruistamente a ese tipo de sitios para ayudar, para aportar, y hasta eso, y yo creo que en Ubrique no se va a dar el caso, ¿no?, de que se dejen al margen por el tema de la pandemia. Uh-huh. A mí a lo mejor en algunos centros te dan más por los usuarios, porque es verdad que yo creo que ha sido una situación muy difícil para ellos, porque están acostumbrados a una serie de cosas que, bueno, que al final es lo que nos ha pasado a todos, porque todos estamos acostumbrados a tener nuestra vida y de repente se nos baja un poco, pero sobre todo estas personas más vulnerables, ¿no?, que están acostumbradas y de repente pues tuvieron que su vida cambiar, pero a lo mejor mucho más que nosotros, ¿no? Si nosotros un 50%, a lo mejor ellos el 100%. Pero por colaboración y porque la gente, además Ubrique es un pueblo muy solidario y siempre que alguien nos pida ayuda, siempre vamos a estar. ¿Qué perspectivas tenéis de cara a esos contactos que vais a establecer y que habéis programado ya con colectivos? Pues mira, queremos, en esta semana nos vamos a reunir con el Curtido, con AFEMEN, que el miércoles ponen una mesa solidaria en el centro de la Avenida España. Me comentaron que iban a estar desde las 10 hasta la 1, porque es el Día Mundial de la Salud Mental. Y primero hemos leído este tipo con Discovery, también hemos leído este tipo de asociaciones porque nuestra moción iba dirigida a las personas con discapacidad, que se presentó en el anterior pleno, de la que Jorge Oliva hablará el jueves, y queremos pues saber cuál es su situación de primera mano. Ya nos habíamos reunido con ellos anteriormente, pero casi al principio de que estuviéramos aquí en Ubrique. Y claro, como en este tiempo no lo hemos podido hacer, pues ha sido con los primeros que hemos querido contactar y es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Uh-huh. Bueno, mantener esa ronda de contactos, sí, que comienza por tanta hora. Sí, comienza por ellos, van a comenzar ahora. Pero se irán a prolongar en el tiempo, claro, con el resto de... Sí, ya diferentes asociaciones de vecinos, los queremos reunir con la asociación de... ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo. De familias numerosas. Sí. Que también, y es verdad, y nunca nos hemos reunido con ellos, y porque en un principio no sabía ni que existía, la verdad. Pero si nos han demandado también que querían reunirse con nosotros y demás. No sé, a lo mejor, me imagino que habrá aparecido hace poco la asociación, porque anteriormente tampoco sabía que existía. Bueno, pues son diferentes colectivos, como decíamos, y asociaciones con las que se va a retornar ese contacto para conocer también cuál es su realidad y que sea trasladada, ¿no?, a las distintas iniciativas que se puedan plantear de Ciudadanos. Sí, claro, claro. Todo, para sacar todos los tipos de iniciativas que se puedan hacer y todo lo que se puede hacer. Y si hay que llevarlo en pleno, pues se llevarán. De hecho, bueno, son distintas propuestas las que desde Ciudadanos se elevan a pleno, ¿no?, cada mes. Y sí que es verdad que no queréis entrar en ellas porque coincide en este arranque de la temporada de nuestro político también con la participación de el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cosa de Todos, que será este jueves. Sí. Y pues ahí también se va... Ahí Jorge ya lo ampliará y hablará de la moción que se presentó, que fue aprobada por unanimidad, pero él ya dará los detalles el jueves de cómo se desarrolló y... Bueno, pues son los contenidos, ¿no?, que querías destacar en este primer arranque de la temporada en el espacio de política local a cargo de Ciudadanos. Isabel Carrasco, la coordinadora de Ciudadanos a nivel local, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, recordarle que vamos a estar en la sede abierta los martes, los miércoles y los jueves de 6 a 8 y que se puede llegar por ahí todo el mundo que quiera, y nuestro correo electrónico es ubrica@ciudadanos-cs.org. Pues con ese dato de contacto nos vamos a quedar. Isabel Carrasco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros siempre.